Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. De Diana hay ritmo, palabras cotidianas. Ver, escuchar, sentir y degustar son los pasos del éxito. ¿Qué es el éxito? Que su obra lo sea. Becky Rubinstein. Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos nuevamente en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, con nuestra invitada del día de hoy, una joven poeta, Diana Cristina Arellano Aguirre. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Ella se encuentra en la Ciudad de México porque, pues recuerden que estamos en tiempos de semáforo rojo y estamos transmitiendo en tres sedes. Nuestra invitada Diana, que ya nos saludó por ahí telefónicamente, se ubica en la Ciudad de México, y nuestra compañera Yolo Hernández, quien nos apoya siempre amablemente en la transmisión técnica de este programa, se ubica en la cabina de la Voladora Radio en el municipio de Amecameca, en el Estado de México. Su servidora, Angélica Carrasco, me ubico en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida en el municipio de Atlautla, también aquí en el Valle de los Volcanes. Bien, pues estamos en cambio de estación, como dirían los japoneses cuando escriben haiku, ya cercanos a la primavera. Y es la razón por la que invitamos, entre otras cosas, a esta joven poeta Diana Cristina Arellano Aguirre, porque bueno, ella es, aparte de haber estudiado académicamente en la lengua y la literatura hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, también cursó y concluyó su maestría en lingüística aplicada en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Diana, aparte de escribir sus poesías y sus cuentos, dirigidos tanto a público infantil como a los adultos, es profesora de educación media en la Escuela Nacional Preparatoria, donde imparte la materia de literatura española y literatura universal. Asimismo, ha trabajado como profesora de portugués para los niños. El día de hoy estaremos hablando de los libros que tiene publicados Días de Sol en la editorial Literatelia, Toluca, Estado de México, y el libro de poesía para niños titulado Los Aventurosos, publicado en la editorial Verso Destierro, y que bueno, pues también actualmente Diana está preparando un libro de cuentos con temática amorosa para adultos y también otro libro para público infantil. Diana tiene dos hijos, está casada, así que no recibe pretendientes, por favor. Y nos va a comentar también, conversar el día de hoy, Diana, pues qué mejor escucharte a ti sobre estos ejes principales para la creación literaria en tu vida, y bueno, rompiendo esos paradigmas también que dentro de la creación a los escritores o a los artistas se nos dice que pues hay que estar solos, hay que estar tristes, hay que vivir en soledad para que la musa de la creación aflore. Sin embargo, pues tú llevas una vida muy bien integrada en tus afectos, en tus decisiones, tanto de vida familiar como de vida creativa. Y bueno, es importante escucharte alrededor de estos tres ejes de vida que influyen en tu creación literaria. Claro que sí, Angélica. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por estar escuchando este programa. Entonces, mi nombre es Diana, Diana Cristina Arellano, y efectivamente soy profesora en la Escuela Nacional Preparatoria y también soy escritora, poeta, bueno, escritora. Y digo esto porque escribo poesía, pero también escribo cuento. Entonces, ¿por qué empiezo? Ah, sí, los ejes importantes en mi vida, sí son efectivamente, bueno, son tres que yo he pensado, que son mi familia, como ya Angélica lo había dicho, estoy casada y tengo dos hijos. Y por otra parte, bueno, mi familia es un eje fundamental en mi vida, y no solamente en la literatura, sino en mi vida. Y también otra parte fundamental es mi trabajo en la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, ahorita estoy trabajando ahí, pero antes yo ya trabajaba en educación media. Entonces, mi trabajo como docente también es súper fundamental. Y también mi acercamiento a la literatura misma, ¿no? Ya sea como escritora, pero yo creo que más como lectora, porque la literatura me ha acompañado siempre desde que soy una niña, ¿no? Entonces, pero cuando era una niña, pues yo no escribía, más bien me fascinaban las historias y los poemas que me contaba mi mamá. Entonces, creo que eso ha sido, bueno, ahí empezó, pero durante toda mi vida ha seguido lo mismo, ¿no? La literatura siempre ha estado ahí en mi juventud, ya cuando estudié lenguas y literaturas hispánicas, y ya después de eso, cuando estudié la maestría, de todos modos estudié la maestría en lingüística porque yo ya me quería deshacer de la literatura. Entonces, de todos modos, la literatura siempre ha estado ahí presente para hacer lo que hago o lo que no hago. Entonces, pues, así ha sido. No sé. Claro, y alrededor de la presentación que te hace que lee nuestra colaboradora Rosa Ivón Castillo, del texto que te escribe la maestra Becky Rubinstein, que bueno, sabemos también que es una escritora muy destacada y que en el 2020, el año pasado, Tinta Nueva Ediciones convocó al Concurso Nacional de Poesía Becky Rubinstein, que en el que la maestra, bueno, pues prácticamente está dirigido a, bueno, su obra tanto al público infantil, que es tu caso también, y del cual, bueno, pues se requiere mayor atención, porque de momento, pues están ahí los niños, siempre decimos que es el futuro de nuestro país, pero en realidad es nuestro presente también, y de momento algunas actividades no están muy dirigidas hacia ellos, sobre todo ahora que se está trabajando en línea, y bueno, la maestra Becky Rubinstein hace esta presentación, parte de la presentación a tu libro Los Aventurosos, que edita la editorial Verso Destierro, y de cuál estaremos dando a conocer algunos fragmentos, algunas lecturas a lo largo del programa, asimismo de tu libro Días de Sol, que se edita en Toluca, Estado de México, por la editorial Vocalibus. También que lo importante, al margen de saber de ti, tu vida, tus motivaciones, pues es leer tus líneas, y para ello pues esperamos también sus comentarios de los radioescuchas, hacer este programa como siempre de todos,

Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. Descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soportan el modo imperativo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jorge Luis Borges. Pues aquí, volviendo a ser feliz como a los 17, con esta pieza musical significativa para Diana, con que interpretan Mercedes Sosa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gal Costa, pues estamos volviendo a los 17 contigo, Diana, con este ímpetu de las letras, con esta motivación de vida, que sabemos que la literatura te ha acompañado como lectora desde tu infancia, en todo momento, y hasta la hora de tus sueños. Y bueno, sabemos, como dicen por ahí algunos poetas, Octavio Paz, ¿no? El poema escoge al lector. A ti te escogió la poesía, cómo y cuándo, y por ahí tenemos también unas letras bien significativas respecto a estas preguntas que me gustaría que nos compartieras, un fragmentito de tus poemas sueltos, por favor, Diana. Claro que la de No quiero palabras, quiero vivir, por favor, Diana Cristina Arellano. Sí, muchas gracias, Angélica. Bueno, pues este poema no lo tengo publicado en ningún libro, son apenas los poemas sueltos que la verdad estoy juntando como para proponer otro libro. Pero entonces este es reciente y se llama No quiero palabras, quiero vivir. Entonces lo voy a comenzar a leer para todos y ojalá que les guste. Las palabras, mi testigo, las huellas de que estoy, un zarpazo al olvido. Las palabras que escurren en mí día lluvioso, con las que me transformo en otro espacio, en otra mente, en otra lengua. No quiero construirme en ellas. Quiero sentir los pétalos en mis dedos, las conchas marinas bajo mis pies, un corazón que late junto al mío, unos brazos que me envuelven, unos ojos con los que sonrío. No quiero palabras. Quiero vivir el agua, vivir el aire, vivir la tierra. Quiero ver mil paisajes, que mis pies se cansen, que las piernas me palpiten, que mis pulmones se embriaguen de aire. Ser, respirar, amar. No quiero construirme en palabras. No quiero decir que soy fuego. Simplemente quiero quemar esta página. Quiero vivir, vivir. Bueno, pues ese es todo mi poema, que se llama No quiero palabras, quiero vivir, y pues sí, se trata de eso, ¿no? Como siempre como que hay este juego entre los que nos dedicamos a escribir y a vivir, ¿no? Que uno podría pensar que a lo mejor uno podría realizar su vida o hablar de más o echarse muchas flores en la escritura, pero en realidad, bueno, yo lo que quiero es vivir, ¿no? Primero. Y claro, ¿no? Tiene que ver con una correspondencia con la literatura, por supuesto, ¿no? Porque si entonces si uno vive, uno también tiene de qué escribir, ¿no? O, como dicen, si uno va a viajar y lee muchos libros, pues uno tiene plática. Si no, pues no, ¿no? Simplemente. Bueno, pues ese es mi poema, Angélica. ¿Qué te parece? Sí. No, pues excelente. Y sobre todo que tú lo compartes, este idioma de la poesía, con los jóvenes a nivel bachillerato, en estas clases que tú das, en esta difusión de las letras, y bueno, también la difusión y la importancia que haces del idioma portugués en la etapa infantil, que sabemos que a nivel neuronal pues es bien importante para todos nosotros podernos expresar en distintos idiomas, sea de la literatura, sea de las imágenes, del movimiento con la danza, de la música. Todos ellos son lenguajes expresivos, al margen de pues los que se, en el caso de la palabra, los que se hablan en distintos países, como el caso del portugués, el español. Platícanos un poco de esta importancia en tu formación académica a través del español y el portugués. ¿Cómo es que logras tú conjugar esto para la difusión entre los niños y los jóvenes? Bueno, sí, claro que sí. Sobre los jóvenes, pues es lo que yo siempre he querido hacer. En realidad, es uno de mis grandes sueños y yo lo he dicho últimamente que estoy viviendo mi sueño, porque uno de mis sueños siempre había sido entonces dar clases en la prepa, ¿no? Y en donde ahorita trabajo. Entonces, pues sí, creo que es fundamental la poesía para todos. Creo que la poesía es es una de las cosas que nos hacen especiales a nosotros los humanos de otras criaturas. Y entonces la poesía, como que todos necesitamos nuestra dosis de poesía diaria, todos, estoy súper convencida de eso, todos necesitamos esa dosis. Y si ustedes me dicen, ah, no, pues es que yo no leo poemas, pues no importa, porque en realidad nuestras dosis de poesía las recogemos de las canciones que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, y como que yo siento como gran responsabilidad social estar con los jóvenes y tratar de transmitirles el gusto por la literatura. Y no solamente es el gusto por la literatura, sino creo que a través de la literatura podemos crear seres humanos más empáticos, más que se pongan a ver al otro, no solamente a sí mismos. Y entonces también, como bien dice la cita de Borges que pusieron, para hacer seres humanos más felices. Entonces a mí me parece por eso la literatura fundamental. Y me parece maravilloso que yo esté trabajando en eso. La verdad te digo, es un sueño, ¿no? Para mí es un sueño. Y por otra parte, lo del portugués y los niños, pues eso es como que mera casualidad, la verdad. Porque, bueno, el portugués también hace muchos años que yo trabajo con el portugués. Hace como unos, bueno, desde que voy en la licenciatura, iba en la licenciatura, o sea, como unos 15 años, más de 15 años. Entonces yo empecé a trabajar con el portugués y así se fue dando. Entonces he dado clases particulares a niños, a adultos, y entre esos trabajos que he tenido también por el portugués y clases a niños. Y entonces pues ahí con los niños es pues también es lindo, ¿no?, estar con ellos, pero también tienen su chiste los pequeñitos, ¿eh? No es lo mismo darle a niños de primaria que a niños de bachillerato. Entonces, pero sí, el portugués entonces es muy importante también en mi vida. Claro, además recordamos desde cuando veniste aquí a la Arboleda en Las Delicias, en el municipio de Atlautla, todavía estábamos comentando eso, fue en agosto, el 25 de agosto estuviste por acá en un recital con otras colegas tuyas y ya estábamos en la pandemia, todavía recuerdo todos los cuidados que tuvimos para ese recital en la Arboleda. Y ahí fue donde nos conocimos, Diana, y nos encantó todo lo que tú estuviste compartiendo en este recital. Me gustaría que algunas líneas lo conocieran nuestro radioescucha, ¿no? Como dice Becky Rubenstein, ¿dónde está el éxito? El éxito es cuando se lee la obra de los autores, y en este caso, pues también poderte escuchar, porque presencialmente no podemos tenerte, pero sí sonoramente. Que nos pudieras compartir por ahí también la obra que tienes de haikus, puesto que se viene el cambio de estación, un poco de haikus de tu libro Días de Sol, muy muy bonitos, la verdad, muy, como tú dices, poéticos en el sentido de regresarnos a la vida, en el sentido de generar estas metáforas, estas imágenes, estas alegorías que muy muy propicias las requerimos para estar vitales en estos momentos. Okay, sí, claro que sí. Bueno, pues del poemario que es para niños y que se llama Los Aventurosos, ahí se trata la historia de dos ositos que son hermanos, y entonces esos dos ositos pues hacen todo lo que los niños hacen, ¿no? O sea, comen chocolate, hacen la tarea, se pelean, se bañan, hacen todo, ¿no? Entonces, el poema, ya que voy a leer un poema donde están los dos jugando. Entonces, se llama este poema Miel y Hojuelas. Entonces, son dos hermanos, uno es grande, uno es el hermanito grande que tiene 9 años, se llama Danilo, y el oso chiquito se llama Camilo y tiene 3 años. Entonces, están los dos jugando y sobre esto es el poema que voy a leer. Dice, Miel y Hojuelas. Dice, cuando Danilo y Camilo están contentos, juegan todo el tiempo sin problemas. Juegan a la casita, juegan a las luchas, a los carritos, a las cosquillas y a la pelota. Son gotas de miel sobre hojuelas. Si uno ríe, el otro es feliz. Si uno de ellos es regañado, el otro sale para defenderlo. Si Danilo quiere una paleta, Camilo dice paeta. Los dos igualitos, los dos un espejo. Oso y osito, los hermanitos. Bueno, pues entonces en este poema ahí vemos a los dos ositos y entonces los vemos jugar. Y los demás poemas así son como sobre que juegan, les digo que se pelean, que van a la nevería, que van al parque, que juegan con las burbujas, que ven la tele también, ¿no? Entonces, pues sobre eso es el poema que estuvimos presentando allá contigo, Angélica, en agosto del año pasado. Y es muy complicado escribir, pensar escribir para el público infantil, Diana, porque aunque sabemos que toda esta lectura que ahora se considera infantil, como los cuentos, que en su inicio pues escribían para adultos, toda esta recopilación que hacen los hermanos Grimm, ¿no? Alrededor de los cuentos que se oralmente se recopilaron en su entorno, pues después ya son los que inicialmente leen los adultos y posteriormente en la actualidad, pues ya hay todo un género literario dedicado al público infantil. Es complicado dirigirse a ellos en la escritura poética, en pensar que ellos lo van a leer de igual manera que lo haríamos un adulto. Yo creo que, pues no es, yo creo que sí hay que pensarle, porque en tanto las historias deben de ser, igual que los niños con los jóvenes, uno debe de ser empático con ellos. Entonces, como que deben de ser historias que estén alrededor de la vida de ellos, ¿no? No tanto de uno adulto, sino de ellos, de los niños. Eso es por parte de las historias. Y por otra parte, en la escritura, yo creo que habría que trabajar con que no sea con que el lenguaje sea claro, no así como que las super metáforas y todo esto, porque más bien el niño, y tal vez también los jóvenes, pero los jóvenes no tanto, los niños están como que apenas entrando a ese lenguaje literario, y creo que lo mejor para que le entiendan es que el lenguaje sea claro, o lo más claro posible, para que ellos lo disfruten, porque al fin y al cabo de eso se trata, que el otro nos entienda y que el otro nos escuche, ¿no? Yo creo. Claro, Y además, como también comenta Becky Rubinstein, ¿no? Tú no usas palabras cotidianas o algunas en influencia con Cortázar, que también es uno de sus, tus autores predilectos, con estas palabras maletín, que incluso diría Lewis Carroll, ¿no? Las palabras compuestas, que usa mucho Cortázar, que tú lo has leído muy bien. Es como, das título a este libro de los aventurosos por el asunto de la aventura con los osos. Vas generando esta conjunción de sonidos para generar otro tipo de palabras. Y platícanos también un poquito de si es real lo que yo te digo en mi percepción de esta influencia con Cortázar, en cuanto a esto, o con Carol, en cuanto a estas palabras maletín, estas palabras compuestas. Pues la verdad no lo había pensado. En realidad yo estaba más bien pensando para los niños como trabajar con ese lenguaje claro, con el lenguaje que ellos me entiendan. Y con, es más, también en mis cuentos, en los otros poemas, trato de que sean así como sencillos, porque al fin y al cabo lo que yo quiero es como transmitir una sensación y un sentimiento y que el otro me entienda, no así como que decir, ¡oh, y tengo muchas palabras! Y miren, son muy rimbombantes y vean cuántas palabras domingueras tengo. No, esa no es mi objetivo. Mi objetivo es transmitir sensaciones, imágenes, ¿no? Lo que uno, historias, lo que uno quiere. Entonces, pues yo trato de como que siempre sea lo más sencillo posible para eso, para que me entiendan. Y ahora Cortázar me encanta. Es uno de los lectores que, uno de mis escritores que he leído desde hace muchos años, y tiene una gran maestría, pero aparte de las palabras, también en como en ir contando las historias. Yo creo que de Cortázar eso es lo que más me gusta. Más tanto que lo de crear palabras, a mí se me hace que es como cómo él va hilando sus historias, lo que más me atrae de él. Ajá. Y todos literario que también, bueno, curiosamente cuando tú hablas de estas influencias nos remites también a Bukowski en relación a Charles Bukowski en relación a tu a la creación literaria, cuando nos platicas que es un trabajo que te gusta, en el que, bueno, vas a seguir ahí hasta que se termine lo que tienes que decir o hasta que se acabe la vida, ¿no? Retomando un poco las intenciones en las letras de Bukowski. Exacto. Dice, ¿no? ¿Cómo enlazas esto con la escritura para dirigida a los niños? Pues yo creo que así es, ¿no? Bueno, eso lo... Charles Bukowski tiene un poema que se llama Entonces quieres ser escritor, en español, ¿no? Así, ese es su título. Y entonces él dice en su poema que tú quieres ser escritor, entonces tienes que hacerlo porque te nazca desde el estómago, ¿no? Porque nace como una roca para salir hacia afuera. Y no por ni dinero, ni por la fama, ni por las mujeres, bueno, en su caso, ¿no? Ni todo esto, sino más bien porque te nace hacerlo y porque se quema dentro de ti eso, ¿no? Y termina su poema diciendo eso, que entonces, si es así, si tienes eso, entonces va a ser hasta que tú te mueras, o hasta que eso que tienes que decir se acabe, ¿no? Y efectivamente eso sí lo creo, ¿no? O por lo menos así lo pienso. Creo que la escritura, por lo menos en mí, así será, ¿no? Hasta que se me acabe todo lo que tenga que decir, para niños o para adultos, o ya, me pase a otro nivel de la vida. No necesariamente el carnal, ¿verdad? Ajá, ¿cómo ves? No, pues perfecto, además de que logras administrar bien tus tiempos de vida y lo aprovechas para estar con tus hijos, para estar con tus seres queridos, para bailar cuando se te dé la gana y para tener tus espacios para la creación literaria, que eso es bien importante, ¿no? Lo que comentabas tú, eso te nutre como escritor, eso te nutre como creador. Y bueno, al respecto de, pues, poderlo conjugar como mujer, ¿no? En donde yo recuerdo, por ejemplo, mi generación, éramos que había una disyuntiva, ¿no? Entre elegir entre tu carrera profesional o tu vida familiar. Y pues algunas compañeras elegimos más nuestra vida profesional que la vida familiar o la vida de criar a los hijos, porque así era en ese momento, ¿no? Toda esta evolución que ha habido alrededor del desarrollo de las mujeres, pues lo veo ahora contigo, que es posible poder administrar todos estos tiempos profesionales con tu vida afectiva y tu vida de crianza sin que se contrapongan unas con otras y con la vida de pareja también, ¿no? Sí, pues sí, sí, supongo que... Pero siento que todavía hay mucho esa disyuntiva entre la familia o el trabajo fuera de casa. Sin embargo, yo creo que las dos podemos hacerla, lo digo como mujer, ¿no? Creo que las mujeres podemos hacer las dos y las dos se complementan perfectamente, ¿no? Y entonces, así es, ¿no? Y a veces, pensándolo ya no en el, como en la labor de escritor, sino en otros tipos de trabajos, ¿no? Hay otras mujeres que están trabajando en otras labores, ya sea en ventas, en otras cosas, y entonces tienen que hacer esto mismo, ¿no? Y a veces las circunstancias también son las que nos obligan a decir, ah, no, pues, o lo hacemos, ¿no? A veces son las circunstancias. Pero si uno también tiene la opción, pues yo creo que la opción de elegir es muy bueno para nosotros las mujeres, yo creo, como que combinar estas dos, porque entonces así nosotros tenemos que ofrecerle más a nuestros hijos, ¿no? Más que contarles, más dinero para decirles, mira, vámonos a comernos un helado, ¿no? No estoy diciendo cosas caras. Ah, mira, ya trabajé, ya hice todo, vamos al cine cuando había cine, ¿no? Cuando vámonos a comer un helado, vamos al parque. Y también con los hijos es, mira, ya me fui a pelear con medio mundo, ya vengo con ustedes tranquilo a la casa, ¿no? Porque también la casa es gran, tiene su estrés también la casa. Entonces, como que combinarla ambos, yo creo que nos ayuda a todas las mujeres como a salir adelante y a ser independientes también. A decir, ah, bueno, pues yo tengo este dinero y me puedo comprar esto, y se me antoja esto y lo hago, ¿no? Y quiero salir con mis hijos y voy. Eso también nos ofrece tener el trabajo y disfrutarlo con nuestros seres queridos, ¿no? O sea, nuestros hijos. Bueno, yo les digo nuestros hijos porque tengo los hijos, ¿no? Y entonces yo sé que muchas radioescuchas seguramente también. Entonces, por eso lo digo. Claro, y no se contrapone con tu motivación de seguir preparándote académicamente en un posgrado, como la maestría que ya tú estudiaste también. Y bueno, posteriormente lo que tú decidas continuar, sin que esto nos genere pues una neurosis, y si nos genera neurosis pues vamos con los compañeros de Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Que es un sentimiento también muy humano, una reacción muy humana, y pues ellos nos pueden ayudar. Mira, te lo comento porque por acá hay una orientación gratuita y en el comité del área de Oriente de Chalco. Okay. Y nos ayuda también a trabajar estos asuntos del alma, ¿no? Uh-huh. Que no se contrapone a ninguna profesión, actividad. No. Y bueno, si queremos ir a comentar con ellos estos asuntos de nuestras neurosis con los compañeros de Neuróticos Anónimos, se pueden contactar al número telefónico del 3092-1245 en atención de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Y también con los grupos de Alcohólicos Anónimos pueden ustedes tener esta orientación gratuita. Para mayores informes, en el 5583-08-1923, en atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Porque, bueno, probablemente Bukowski hubiera tenido que tener esta ayuda para sus sentimientos del alma, ¿verdad? A lo mejor sí. Pero yo creo que, por ejemplo, podemos hacer otras actividades, ¿no? Como leer literatura, ya dijimos que es una forma de acercarse a la felicidad, por ejemplo. O si no, también yendo a caminar, salir, hacer ejercicio. Eso también es bastante liberador, ¿no? No es que yo sea una gran atleta ni nada, no. Pero simplemente sí veo que hacer un poco de ejercicio sí ayuda para eso de tratar este tipo de cosas del alma.

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Para concluir casi nuestro programa de hoy con nuestra poeta, nuestra joven poeta Diana Cristina Arellano Aguirre, escuchando la música de su predilección y pues, sobre todo del idioma portugués, que es lo que también le fascina a ella para inspirarse en la literatura y crear. Y bueno, estamos pendientes de otra lectura, Diana. Okay. Por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues este es un poema chiquitito, se llama Atrapar el Viento. Es uno de, también de mis poemas sueltos, que son de los más recientes. Y entonces es sobre por ahí va el tema, sobre atrapar el tiempo. Como, bueno, escúchenlo, y ahorita ya complemento mi comentario. Dice, atrapar el viento. Que al menos nos quede el gozo de la conciencia fecunda, el gozo de estar aquí, de tratar de atrapar el viento, aunque todo sea en vano, aunque todo sea un sueño. Bueno, pues entonces con este poema yo me quiero despedir, porque entonces es así, ¿no? La vida, entonces apenas tenemos un instante, y entonces tratemos de atrapar el viento, de aunque todo sea un sueño, ¿no? También como la obra de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Que les recomiendo mucho por si gustan leerlo. Claro, y además podemos adquirir tus libros, Diana, están ya en librerías, están en librerías del sótano, en el Fondo de Cultura Económica, el Fondo en Línea, Trajín Literario, y también los podemos adquirir en el Oriente, en la librería del Fondo de Cultura Elena Poniatowska, librería de barrio, en el centro de la ciudad, en la librería de Bellas Artes, ahí podemos encontrar Los Aventurosos de Diana Cristina Arellano. Y pues yo quiero saber una recomendación tuya, una conclusión, Diana, la importancia de compartir el idioma de la poesía con los jóvenes y con los niños. Por favor, ¿qué sugerencias, recomendaciones nos darías a los radioescuchas, a los padres, a los que tenemos hermanos más pequeños, sobrinos? Por favor. Bueno, pues yo creo que algo fundamental para que ellos les guste leer es como acompañarlos en la lectura, o sea, como a nuestros chiquitos, leerles, y muy importante, cuando les leamos, tenemos que leerlos emocionados, emocionadamente, porque si entonces nosotros lo leemos con mucha emoción, les vamos a transmitir la historia y todo. Pero entonces si lo hacemos al contrario, si no lo hacemos emocionados, pues el niño va a decir, ah, ¿quién sabe qué sea eso? Pero entonces se trata de echarle ganas en nuestra lectura para llamarles la atención y así atraparlos en este mundo de la literatura. Que digo, eso nos ayuda a ser muy empáticos a todos. Esa es mi recomendación. Pues muchas gracias, un placer leer estos Caminemos en bicicleta, Andemos en bicicleta, un bello poema, de verdad todavía lo traigo aquí merodeando en la mente. Pero hablando de la vida y el regocijo con las letras y lo que nos hace de verdad felices leer un poema, descansar el alma, pues también tenemos un regalo para ti, unas breves líneas que quiere compartir nuestra amiga Rosy Ivonne Castillo, ya para finalizar nuestro programa contigo. Muchas gracias. Qué hermosa es la vida, cómo nos despoja todos los días, cómo nos arruina implacablemente, cómo nos enriquece sin cesar. Jaime Sabines. Mm. Pues un clásico, ¿verdad? Sí, un clásico. Jaime Sabines es importante en la cultura poética mexicana. Claro, como ser mexicano y no leer a Sabines, ¿verdad? Sí, claro que sí, es fundamental. Uno va y le pregunta a todos, ¿y quién es tu poeta favorito? Jaime Sabines. Claro que sí, Jaime Sabines. Sí, también para mí. Claro, pues un abrazote muy cálido, llegada de estación a la primavera, y estamos en seguimiento de ir a adquirir tus libros a estas librerías. ¿Dónde te encontramos? ¿En Facebook, Diana? Sí, claro que sí, en Facebook y... Y pues mi correo electrónico, no sé si haya aparecido por ahí. No, dinos cuál es tu correo, por favor, ya para irnos. Mi correo es todo con minúsculas, letras y nombres, @gmail.com. Letras y nombre, @gmail.com. Y en Facebook, ¿cómo te encontramos para un mensajito? Diana Arellano. Perfecto, pues muchas felicidades. Diana, a esos niños un abrazote. Gracias. Y a nuestros radioescuchas también un cálido abrazo en esta tarde, pues ya cercana a la primavera. Muchas gracias y saludos para todos. Que tengan excelente tarde. Gracias, Angélica. Sí, hasta luego a todos. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.